Que pasen feliz. No hay horario para bailar. No hay horario. Pasarlo bien. No hay horario. Ni fecha en el calendario. Ay, doña Dori, se juntaron dos negritos. ¡Oh, pero! ¡Hey! Yo vine a pasarla bien. Síguelo bailando con ese swing. Ay, síguelo gozando con ese swing. Pero síguelo bailando con ese swing. Síguelo, síguelo con ese swing. Báilalo de frente y báilalo de lado, que con ese swing tú me tienes enchulado. Báilalo de frente, a los límites, báilalo de lado, a los límites, que con ese swing tú me tienes enamorado. Pero síguelo bailando con ese swing. Ay, síguelo gozando con ese swing. Pero síguelo bailando con ese swing. Sigue, sigue con ese swing. La, la, la, la, la. Se juntaron los dos abusadores de este género.